antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gracie estrena minifalda junto a Juanes. La intérprete que está conquistando con su gran talento y carisma cumple uno de sus sueños como artista al colaborar con uno de los cantantes más galardonados en la historia de los Latin Grammy y su compatriota. Es un tema que tiene raíces 100% colombianas, ya que fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo y cuenta con un colorido video que tiene un poderoso mensaje de positivismo que caracteriza la filosofía de la cantante y su forma de ver la vida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.